que yo, bueno, ante todo, formalmente darles la bienvenida, en particular en nombre de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, y su junta directiva, ¿no? La diputada Isabela, el diputado Hidalgo Bolívar, nuestra secretaria Rosalba Gil y la subsecretaria Inti Hinojosa. Pero en general, todos los diputados y diputadas de nuestra asamblea están muy felices de saber que la comunicación popular, no dudo en llamarla así, comunicación popular, porque es justamente la respuesta a la comunicación corporativa hegemónica que ciertamente tiene el dominio del flujo de información y de datos a escala planetaria. Por eso es un acto heroico que los pueblos se organicen para podernos comunicarnos de manera directa. Evidentemente, uno podría rescatar del discurso de nuestro compañero el asunto de la comunicación directa. Esa trampa de que para ir a cualquier lugar de Sudamérica primero haya que ir a los Estados Unidos, o que para venir de África haya que pasar por Europa. O sea, es una trampa que nosotros, solo con la soberanía de los pueblos, solo con la soberanía de las naciones, es que podemos tener aerolíneas nacionales que puedan realizar estos vuelos directos. De manera que hay una gran implicación, una gran conexión entre la política y la relación y el intercambio entre los pueblos, que va a dar seguramente mayores niveles de prosperidad entre estos pueblos hermanos. El presidente Nicolás Maduro está haciendo mucho hincapié en el tema de la prosperidad. Consideramos que es muy acertado que en el discurso el presidente posicione el asunto de la prosperidad, porque la izquierda tradicional reduce el asunto a la lucha de clases, ¿no? Y olvida, aunque el fin de esa lucha de clases es alcanzar la prosperidad, pero lo olvida en el discurso. Entonces, de allí que nos tilda a nosotros de que el socialismo es escasez, que el socialismo es privación, que el socialismo es toda una serie de males que causa el capitalismo, por cierto, pero que le endosan luego a los experimentos de los pueblos que quieren ser libres, soberanos, independientes de cualquier imperio, ¿no? Es el caso que estamos pasando nosotros en este momento y del cual creemos que vamos saliendo a duras penas, pero saliendo, como tú decías, con una resistencia heroica. Ustedes estuvieron observando y acompañando el proceso electoral de hace varios días, pero en particular ayer, y se dieron cuenta que el sistema electoral venezolano es un sistema a prueba de fraude, a prueba de trampa, ¿no? Entonces, esa verdad de Venezuela no es la verdad que se difunde a nivel mundial en el aspecto electoral, y como tú decías, en el aspecto de la violencia ni se diga. O sea, hay países de Latinoamérica que con mucho, bueno, la violencia es una cosa coincidental que hay y ejercida desde el Estado, y el Estado la propicia en esos países. Sin embargo, aquí no es así, y en el mundo se posiciona la idea de que nuestro país es un país extremadamente violento. Bueno, yo celebro su presencia acá. Quisiera, a lo mejor hay otra oportunidad de conversar, pero sí quisiera llamar la atención, porque ya tenemos que, de alguna manera, como hacer un plan de trabajo y de estrategias comunicacionales que nos permitan avanzar. Yo me permito aprovechar este momento en poner sobre el tema de la comunicación la posibilidad de que justamente identifiquemos, es que cuando llegué a tu discurso, me pareció tan, tan pertinente, justamente identifiquemos en el discurso qué cosa nos une, no solo a Venezuela y África, o a Latinoamérica y África, sino a los africanos entre sí, y a los latinoamericanos entre sí, a los venezolanos entre sí, y a los diferentes países de África entre sí. ¿Por qué digo esto? Porque hemos estado empeñados en el aspecto comunicacional en usar los códigos que tienen décadas siendo satanizados por el imperio, cosa que yo considero un error. Me explico. El imperio tiene muchos años satanizando la palabra socialismo y la palabra revolución. Y nosotros hemos caído en la trampa de por no ser acusados de reformistas, utilizar el código ya está satanizado. Cuando resulta que la patria puede ser un factor de unidad entre todos los pueblos del mundo. O sea, hay que identificar esos códigos de la comunicación popular que permitan que el daño hecho en el imaginario, en la conciencia, por lo menos si no eliminarlo, darle una vuelta, darle una vuelta, saltarlo, para que no se convierta ese código comunicacional en una barrera. Entonces, en ese sentido, pues, la palabra patria, la palabra y explicarle a la gente que la independencia es el mejor negocio del mundo. O sea, si la gente puede comprender que la independencia es el mejor negocio del mundo para los pueblos, cuando entiende entonces que las decisiones las toman los gobiernos y los estados en función de los intereses de su propio pueblo y no de las corporaciones transnacionales y no de los países imperialistas, si los pueblos pueden entender eso, aunque uno no le llame socialismo, aunque uno no le llame como le llame, los pueblos van entrando en el camino de la comprensión del fenómeno. Y algún día, cuando le digamos socialismo, ya no se van a asustar. Porque va a llegar un día en que le digamos, bueno, pero todo esto que estamos haciendo, que hicimos y que logramos, es socialismo. Entonces la gente dirá, pero no era malo como me decían. Pero mientras eso no pase, cometemos el error de querer imponer un código que tenemos la desventaja con el imperio para imponerlo. Hoy ellos nos llevan adelante mucho tiempo de satanización de algunos códigos, algunas palabras que hay que analizar para no caer en el juego de ellos. Yo le llamo la atención sobre eso, a ver si podemos un poco, puede ser la vía remota, podemos seguir trabajando este asunto de los contenidos. Y un plan de trabajo específico de cómo vamos a funcionar para que las noticias, las informaciones que se producen en Venezuela y Latinoamérica en general sean realmente entendidas y escuchadas en los diversos pueblos, como en este caso África, inclusive Europa, inclusive Estados Unidos. Pero, ¿cómo sería la mecánica de trabajo si es traducción, si es... A nosotros nos ha dado un buen resultado. Yo les confieso, y lo voy a decir aquí, aunque quede grabado, piense, nos ha dado un buen resultado, que cuando hay una discusión entre opositores criticando al gobierno, y uno está ahí, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, estoy haciendo una cola para comprar huevos. En la cola están hablando muy mal del gobierno, muy mal. Un error, porque ya están dañados en la conciencia, sería que uno ponga a defender el gobierno. Es un error. ¿Cuál es la técnica? Bueno, debilitar la opinión opositora. Debilitarla. ¿Qué hice? Cuando me dieron la oportunidad de hablar en la fila, digamos, yo le digo al compañero, mira, de verdad, yo estoy, se lo dije en términos idioma grotesco, con palabras CBS, ¿no? Así como habla cualquiera en la calle, que no lo voy a repetir aquí. Palabras severas. Palabras así, se lo dije. Pero, traducción, de verdad, a mí no me interesa el gobierno. Y estoy muy molesto con el gobierno, le dije yo a él, ¿no? Pero también estoy molesto con la oposición. Y es lo que me molesta, le decía. Porque no puede ser que porque ellos quieren tumbar a Maduro, entonces le pongan a pasar hambre a mí. Eso lo entiende la gente. Y si sienten que tú eres de ellos, ¿no? Más rápido. Si no sienten que tú eres de ellos, se tapan los ojos y los oídos. Tenemos que buscar la manera de penetrar eso. Yo le dije, si ellos quieren tumbar a Maduro, y Maduro quiere permanecer en el poder, es un problema de ellos. No tienen por qué ir al extranjero a buscar que nos bloqueen. No tienen por qué ir para el extranjero a buscar que no podamos comprar alimentos. Porque ahora, mira lo que nos pasa con el huevo esto que no lo podemos comprar. Mira lo que nos pasa con los alimentos que nos ponen caros. Mira lo que nos pasa con la medicina. Son unas sinvergüenzas todos. Es una técnica. Yo insisto en llamar la atención sobre eso, porque a veces queremos ser más revolucionarios que el Che y no contribuimos a que avance. El discurso encendido y directo lo podemos hacer aquí entre nosotros, podemos leer nuestros códigos, pero cuando la cosa se trata de masificar, de hacer que penetre, por ejemplo, el fenómeno del bloqueo, que cuando la gente esté en la cola diga, sienta, por cierto, yo le decía, ¿ustedes creen que Maduro tiene problemas con la gasolina? ¿Ustedes creen que Maduro tiene problemas con la comida? ¿Ustedes creen que Maduro tiene problemas con la medicina? Pues no, el problema lo tenemos nosotros, y ellos afuera dicen que las sanciones son para Maduro. No, las sanciones son para nosotros. No hubo en esa fila nadie que me criticara, me contradijera. Nadie. Y yo estoy seguro que ahí hubo gente que entró en conciencia de muchas cosas. Entonces, la comunicación es un fenómeno muy interesante, creativo, y entonces a nosotros, los comunicadores populares, nos toca estudiarla con rigor, porque no se trata de que somos comunicadores populares porque tenemos un estilo popular y hablamos de cualquier manera. No, se trata de que es popular porque defiende los intereses del pueblo. Eso es lo popular de la comunicación. No el estilo, como se diría, sin gusto, o sin estudio, o sin técnica. Eso no es lo popular de la comunicación popular. Lo popular es defender los intereses de nuestro pueblo, contrario a lo que hace la comunicación corporativa. Entonces, bueno, gracias por darme esta oportunidad, así de bien buena esta reunión. Aspiramos a seguir trabajando para mejorar. ¿Cómo hacemos técnicamente que la comunicación sea más fluida de continente a continente, ¿okay? Y que sirva para que los pueblos de verdad puedan elevar los niveles de conciencia de una manera o de otra? Para terminar, me gustó la frase o inventamos, ¿verdad? Porque no, pero tú dijiste otra cosa, tú dijiste sí. O improvisamos, ¿verdad? Porque fíjense esto, ¿no? Que quiero traerlo ya para cerrar. Sí, muchas veces la derecha nos interpreta a nosotros el significado de la frase. Y nos ha tratado de hacer ver que la frase de Simón Rodríguez, o inventamos hablamos, se refiere al ensayo y al error. Y no es así. La frase de Simón Rodríguez, cuando uno lee en contexto el asunto, se refería a que, y Bolívar lo decía, no somos ni americanos, ni europeos, ni nada de esto, sino que somos originales. Entonces, originales han de ser nuestras instituciones. No podemos copiar. Y entonces cuando dice, o inventamos, o erramos. Es decir, estamos obligados a inventar, porque si copiamos, estamos ya fracasando. Ese es el reto que nos queda. Bienvenidas, bienvenidos.